radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Bailando y gozando con mi cholita linda. ¡Eso! Mujercita de mi vida, estrellita luminosa, si no muero, quedo loco, si no muero, quedo loco, qué silueta, qué donaire, qué hermosura, esta Gioconda es un primor. Los domingos por la ronda, sin vacas en la chola platicando, muy juntitos caminando, y la gente que murmura, ay que chola tan divina, como besa, como abraza y se goza, con mi chola es un primor. Director Carlitos Cabezas por su quinto volumen y con sangre ecuatoriana. Sí, señor. ¡Ven! Mujercita de mi vida, estrellita luminosa, si no muero, quedo loco, si no muero, quedo loco, qué silueta, qué donaire, qué hermosura, esta Gioconda es un primor. Los domingos por la ronda, sin vacaciones, con mi chola platicando, muy juntito. radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Esperanza, tu boca.